El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, saludos, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Dejaste todo el poder para venir a morir. Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esta cruz y soportaste el dolor el pecador mereció. Fue por amor que tu vida ofreció. Fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir. Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reía. Pero fue por amor, todo por amor a ti. Muy buenos días a todos ustedes, mis radiotiempistas. Bendiciones a cada uno de ustedes. En donde se encuentren, en la Gran Caracas, en cualquier ciudad de Venezuela, pueblo o caserío, o allá en el extranjero donde tú me estás escuchando, donde hay reportes de cada uno de ustedes, mis estimados hermanos, porque la iglesia es universal, la iglesia es una sola. Y hoy viernes 17 de septiembre quiero dar un saludo de año nuevo a todos los judíos que radican en esta gran patria del Libertador Bolívar, porque se está celebrando o ya se entró al año 5782 y hoy es 11 de Tishrei. Y bueno, felicidades a todos ustedes, shalom, la paz sea con todos ustedes. Recordemos que el Padre nos exhorta a que oremos por la paz de Jerusalén, y si oramos por la paz de Jerusalén, por Israel y por el mundo entero. Así que comenzamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Actívate. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien les habla, como todos los viernes a esta hora, el pastor Johnny Quintero. Quiero indicarte que este es un programa del Ministerio Por Amor a Ti, de la Iglesia CBA, la Iglesia Comunidad de Amor, que te está esperando precisamente este domingo 19. Nos estaremos reuniendo y vamos precisamente a tocar, porque son tres fiestas en las que se celebra la fiesta de las trompetas, el Yom Kippur, que precisamente en este momento que estoy grabando el programa lo estamos celebrando el 15 de septiembre, y la fiesta de los tabernáculos, que empieza a celebrarse a partir de la tarde del lunes 20, pero se extiende hasta septiembre 23, 7 días, una semana para los que están en Israel y un día más para los que están en la diáspora. Y precisamente en la reunión de este domingo, si quieres ir, estás invitado, vamos a hablar sobre la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de Sukkot y qué papel cumplió Jesús y si Jesús es nuestro tabernáculo. Así que va a estar interesante, te digo que no te lo pierdas, que puedes ir a la congregación, que nos puedes visitar a escuchar pues este tema interesante para todos nosotros. También quiero invitarte a que te agregues al grupo de Telegram. Buscas en Telegram Por Amor a Ti con 3 y también nos puedes estar ubicando en las redes sociales arroba iglesia C de Amor y mis redes personales arroba Johnny Quintero R. Quiero indicarte que puedes mandar un mensaje de texto al 0414-114-3996 y quiero aprovechar para saludar a esta hermana, gran amiga, Concepción, Mercedes Concepción. ¿Sabe por qué? Porque, bueno, ella siempre me escribe, gracias, bendiciones por eso. Y ella me hizo una petición de oración, comenzando el año más o menos. Ella me dijo: pastor, ore por un teléfono inteligente. Usted dirá: bueno, pastor, ¿será que hay teléfonos brutos? No hay teléfonos brutos. Este es un teléfono pues de última tecnología, ustedes saben que tiene WhatsApp, que en fin. Y ella me pidió que orásemos. Y el Señor, gracias a Dios, le concedió su telefonito inteligente, así que ya no tiene que mandarme mensaje de texto, sino que me manda a través del WhatsApp de la congregación. Y bueno, gracias siempre porque me manda bendiciones, buenos días pastor, feliz semana. Y bueno, eso siempre se agradece porque somos una gran familia. La familia del Eterno. Somos el tabernáculo de Dios. La iglesia es el tabernáculo de Dios. Precisamente con estas festividades que está celebrando la nación de Israel. Que precisamente tiene una sombra profética. Y estamos esperando el cumplimiento profético de parte de nuestro Mesías, de Yeshua, de Jesús, de Jesucristo, que se cumplen en estas tres últimas fiestas, pero no esta que acaban de pasar, sino que en algún momento en el futuro, que solamente el Eterno sabrá, cumplirá estas tres últimas fiestas, porque las últimas cuatro, que son en primavera, que para nosotros es el mes de marzo, abril, que es el mes de Abi o de Nisan, son las fiestas de la primavera. Estas son las fiestas del otoño, porque en Israel es otoño, como ustedes todos saben, y en el hemisferio nuestro, en el hemisferio sur, por ejemplo en Argentina, en Chile, están ya por entrar, o creo que ya están en primavera. El 21 de este mes precisamente entran en primavera. Y bueno, vamos a continuar con nuestro programa, tú que estás activado. Pero antes de continuar, vamos a clamar, vamos a orar. Si tú también tienes el deseo de un teléfono inteligente como Mercedes Concepción, también ahí lo puedes orar y pedirle al Señor por ese teléfono. Padre amado, bendito sea tu nombre, toda la gloria y honra te damos a ti en este momento. Unidos todos tus hijos en oración en este momento, en donde estemos, para pedirte por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel y por la paz del mundo, sobre todo por la paz de nuestra amada Venezuela, Señor. Prepara nuestros corazones para seguir siendo buenos ciudadanos, echados para adelante, y bendícenos con buenos trabajos, con buenos alimentos, Señor. Quita nuestras preocupaciones de nuestra mente, porque tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro consolador. Toda tristeza es echada fuera, toda depresión, toda melancolía, toda dificultad, que son obras del mundo y del enemigo, mas no es tu obra, porque tú, Señor Jesús, quieres nuestra paz, quieres nuestra alegría, y nosotros queremos rendirnos ante tus pies, Señor, y decirte, henos aquí, hágase tu voluntad. Y vamos a las efemérides. Hoy 17 de septiembre es el Día Nacional del Psicopedagogo, así que felicitaciones y un saludo a todos estos trabajadores profesionales de la salud en su día. ¿Qué es un psicopedagogo? Es aquellos que acompañan a las personas que tienen problemas de aprendizaje. Primero hacen el diagnóstico, hay muchas personas, sobre todo en edad escolar, y el psicopedagogo ayuda a la persona detectando su problema de aprendizaje para que poco a poco pueda ir aprendiendo, digámoslo así. Por eso son profesionales también de la salud que estudian la psique, los problemas, el por qué una persona no puede aprender. Por eso felicitamos a todos los pedagogos en su día. Y si tú eres pedagogo, pues me puedes escribir o puedes también visitarnos en la congregación. En 1814 muere el periodista, médico y escritor Vicente Salia. Él fue el creador de la canción Gloria al Bravo Pueblo, nuestro himno nacional de Venezuela, que todos amamos, y cuando lo escuchamos estando en el extranjero, lo que hemos tenido esa experiencia de escuchar nuestro himno en el extranjero, pues bueno, nos emocionamos y lloramos, nos conmovemos, en fin, de escuchar nuestro himno en tierras lejanas, gracias a Vicente Salia, que fue el compositor de la letra. También un día como hoy, pero en 1925, sale el primer número de la revista Élite. Y continuando con la programación de tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia, tenemos, ya tú sabes, seguramente ya estás ahí con tu cuaderno y tu lápiz anotando el versículo del día. Y tenemos un versículo muy interesante, Romanos 13, 11, 14. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desde el versículo 11. Esto es aún más urgente porque ustedes saben que es muy tarde y el tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta, ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen de la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse de la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en forma de complacer sus malos deseos. Tremendo versículo del día. Y esto tiene que ver mucho con los tiempos actuales. Bueno, siempre la humanidad, en todas las épocas, incluso en el momento en que Pablo les estaba hablando, tenemos esta naturaleza que nos arrastra siempre a desobedecer al Eterno. Pero los tiempos son peligrosos, y más ahora que lo estamos viendo. Pablo los veía, porque los tiempos finales comienzan desde el Pentecostés. Y ya desde Pablo estaba corriendo los tiempos finales. Lo que pasa es que para el Señor 1000 años es como un día. Y han pasado ya 2000 años. Serían 2 días. Estamos esperando el tercer día, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese y se lleve a su iglesia. Pero veamos qué nos dice primera de Juan 2:16. Esto es lo malo del mundo: querer complacer los malos deseos, dejarnos atraer por lo malo que vemos y sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Pero nada de eso viene del Padre, sino del mundo. Y muchas veces nos vanagloriamos de las vanidades del mundo, del dinero, de un buen título, de una buena posición, de un buen carro. Esas son cosas que pertenecen al mundo y que son pasajeras. No necesariamente es malo el que tú lo tengas. Lo malo es desearlo y cómo lo adquieres, si lo deseas en demasía y se te vuelve obsesión. También en Romanos 13:14 se nos indica: más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en forma de complacer los malos deseos. Y esta es la parte más difícil. ¿Qué nos dice el apóstol? Oh, pobre de mí, miserable de mí, ¿quién me librará? ¿Quién me librará de estos malos deseos? Estoy parafraseando. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Esta última sección es como un reloj despertador que suena en una hora para despertar a los creyentes que se han dormido en el mundo y se han olvidado de este incentivo de entregar toda su personalidad a Dios. Estimado, nosotros como hijos de Dios debemos vivir santamente y no debemos vivir para los asuntos del mundo. Porque muchas veces las personas viven bajo el sistema y los valores del mundo, pero debemos vivir bajo el sistema y los valores de las Escrituras. Nosotros debemos entender que somos llenos del poder y de la gracia de nuestro Señor Jesús por medio de su Espíritu Santo. Cuando se habla de la noche, se refiere al tiempo presente de la maldad. Y eso lo vemos todos los días. El día alude al regreso de Cristo como Jesús en el Sermón del Monte. Pablo considera que las actitudes son tan importantes como las acciones. Así como el odio lleva al asesinato, el celo conduce a la contienda y a la lascivia, al adulterio. Cuando Cristo vuelva, quiere hallar a su pueblo limpio por dentro, pero también limpio por fuera. ¿Cómo nos vestimos de nuestro Señor Jesucristo? Primeramente nos identificamos con Él. ¿Cómo? Nos identificamos a través del bautismo. Es importante identificarnos con Cristo, con nuestro líder, a través del bautismo, Gálatas 3:17. Esto demuestra nuestra solidaridad también con otros cristianos y con la muerte y sepultura y la resurrección de Jesucristo. También nos identificamos demostrando las cualidades que Jesús reveló mientras estuvo en la tierra. ¿Y cuáles son esas cualidades que Jesús demostró cuando estuvo con nosotros físicamente en la tierra? Pues amor, humildad, verdad, servicio. Recordemos también que el fruto del Espíritu Santo son bondad, amor, paciencia, benignidad. Son todos estos que debemos reflejarlo nosotros como cristianos. Ahora, sabemos que no somos Jesús, pero que debemos ser como Jesús. ¿Qué nos ayuda a ser como Jesús? Pues el Espíritu de Dios. Si nosotros tenemos presente eso, y de que somos hijos, no somos adoptados, somos hijos de Dios, y amamos a Dios, y si decimos que le amamos, debemos apartarnos de todo aquello que nos haga pecar, que nos haga satisfacer nuestros deseos pecaminosos. Debemos actuar entonces con decencia, de forma honorable. Recordemos que nosotros debemos identificarnos con la luz, no con la tiniebla. Y muchas veces las personas que hacen las cosas malas siempre las hacen a escondidas, las hacen a oscuras, cuando cae la noche. Porque prácticamente cuando, aunque sea de día, cuando tú haces algo a escondidas, hay oscuridad en tu corazón. Y cuando hay oscuridad en tu corazón, se presenta esta situación. Y precisamente ahora que se celebró el Yom Kippur en Israel, que es el día de la expiación, que se recuerda cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para limpiar al pueblo de Israel. Recordemos que ahora el que nos limpia es nuestro mejor sumo sacerdote, que es Jesús. Y a Él debemos dar cuenta al Padre, aunque Jesús es nuestro abogado, pero es el mismo Dios, es Dios con nosotros, es Emmanuel. Así que con esto nos vamos a una pausa musical para continuar con el estudio de Mateo, y ya vamos al capítulo 18, así que después de esta pausa, prepárate y busca el capítulo 18 de Mateo. Sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación, reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria con Dios. lengua nacemos. No acepto creer, quizás el rollo para nosotros. Sobre la tierra, gloria con él de Dios. Capítulo 18, con una referencia a quién es el más importante en el reino. Esta era la pregunta que le hacían los discípulos a Jesús. ¿Y por qué? Porque ellos estaban viendo lo terrenal, estaban viendo lo humano, y ellos estaban viendo una situación más que todo organizativa y política. Ellos estaban pensando que ellos iban a gobernar a Israel, a Jerusalén en ese tiempo. Ellos estaban pensando entonces en ese reino. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús toma a un niño para ayudar a estos egocéntricos discípulos a captar la idea. Muchas veces no necesitamos con este ejemplo ser todos infantiles, como los discípulos que se preocupaban de asuntos insignificantes para la vida eterna, sino que el Señor nos insta a que todos nosotros debemos tener un corazón humilde como lo tienen los niños. Nosotros debemos ser precisamente como niños. El que no es inocente como un niño, esa es la idea, pues no podrá entrar al reino de los cielos. No es que seamos infantiles discutiendo cosas vanas, son dos cosas muy distintas, sino que debemos ser de corazón limpio, humildes y sinceros, como son los niños. Ustedes saben que los niños son transparentes, los niños no conocen de la maldad o de la hipocresía del mundo, son muy transparentes. Ya vemos que los discípulos estaban preocupados, era de la organización terrenal. Un niño nunca está preocupado de nada de esas cosas, está preocupado de jugar, de cuestiones que atañen a su edad. Es el adulto el que daña a los niños. Entonces nosotros debemos ser como estos niños y no discutir por puestos, por posiciones, sino aceptar en humildad lo que nos puedan dar. Esto pasa muy seguido en las iglesias cuando hay discusiones, pleitos, envidia por posiciones, por puestos en la iglesia, o que deseamos el puesto. Muchos desean el puesto del pastor, muchos desean el puesto del diácono, muchos quieren servir porque piensan que con eso ya ganaron la salvación, y no es con eso que están ganando la salvación. Ganar la salvación es por la fe, por tu humildad y por ser como un niño, de tener confianza en el Señor. Ahora, ¿qué dice él? Que mucha gente, porque muchos adultos son como niños, pero en su inocencia, son como niños en su inocencia, en su humildad. Pero ¿qué sucede? Que hay personas que son sagaces, son como la serpiente, siempre están dando un doble paso, como el ajedrez, se están adelantando al juego, pero para hacer caer al inocente. ¿Y qué es lo que Jesús les advierte a cualquiera que aparte de la fe a un niño y a un adulto inocente? Sobre todo a los jóvenes y a los niños que entran en las congregaciones y las iglesias, cuando se empiezan a dar cuenta de que hay maldad. Y yo les puedo contar, cuando yo era niño en una iglesia cristiana en Caracas, hace muchos años, pues yo en mi inocencia, era diciembre y se iba a presentar una obra de teatro, y yo llevé un libro donde había la representación de la obra de teatro. Ahí, bueno, decía el libro que había que tomar vino, y una de las excusas para no hacer la obra era, no, porque hay mucho fanatismo, ¿no? No puede tomar vino. Pero esa no fue la excusa, o digamos, esa fue la excusa para que se robaran el libro. Los hermanos en las congregaciones adultas, que eran los de la obra de teatro, los maestros, los de la escuela dominical, ellos se robaron el libro. O sea que era una excusa, nada más lo del vino, sino que buscaron distraer la situación para robarse el libro. ¿Usted qué piensa, cómo podía sentirme yo como niño cuando veía que no había la sinceridad de los que se mostraban como verdaderamente creyentes y los que deberían ser mi guía? Yo pude haber tomado ese modelo, ese ejemplo. Gracias a Dios no lo tomé. Y yo pude haberme apartado de la fe. Yo ahorita no estuviera con ustedes, quién sabe dónde estaría yo, ¿verdad? Pero esto es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere advertirnos. Pero ¿qué es lo que nos dice? Hay de aquellos que haga caer a uno de estos pequeñitos, porque mejor es que tenga una piedra bien pesada y se hunda en el mar. ¿Esto qué quiere decir? Que no entrarán al reino de los cielos. Hay tres maneras de hacer que un niño pierda la fe: por tentación, por menosprecio y por degradación. Nosotros como líderes debemos ayudar a los creyentes jóvenes y a los nuevos creyentes a evitar que estas cosas sucedan en las congregaciones y alejarlos del pecado. Nunca debiéramos tomar superficialmente la educación de los jóvenes y de los niños en nuestras congregaciones. Debemos pues quitar todo tropiezo en la vida de ellos y en la vida nuestra, porque nosotros somos modelos, somos ejemplos para ellos. Por eso es una responsabilidad y hay que felicitar a aquellos que tienen este llamado de educar a los jóvenes. También el Señor nos dice en su palabra que aquel que peque, por ejemplo, si pecas con tu ojo, debes quitarte tu ojo. Si pecas con la mano, debes quitarte la mano. Pero realmente no es eso lo que quiere decir nuestro Señor, porque sabemos realmente que tú pecas con la mano y te pueden cortar la mano como hace la ley musulmana: cuando alguien roba, te cortan la mano. Pero es la maldad que hay en tu corazón. De nada importa que te quiten el ojo, que te quiten la mano, cuando hay maldad en tu corazón. Entonces, debemos transformar nuestro corazón, pero dándonos cuenta de que sí, tenemos una naturaleza pecaminosa, pero que debemos obedecer al Señor. Y debemos ser como niños inocentes. Acuérdense cuando ustedes eran niños, cómo actuábamos con inocencia. Cuando hablan de madurez, la madurez es el darnos cuenta que hay un mundo caído y malvado, pero que Cristo vino a redimirlo. Y precisamente entonces, a continuación, el Señor nos habla de la parábola de la oveja perdida. Pero ¿qué pasa con la oveja perdida? La oveja perdida, la oveja es el creyente. La oveja estaba con el Señor, estaba en el rebaño, estaba en la iglesia, estaba con nosotros. No siempre es de que se fueron porque no eran de nosotros. No, muchas veces se extravía porque dentro de la propia congregación le extraviamos. Ustedes han oído esto: me voy de esta iglesia, ¿verdad? Y muchas veces ustedes seguramente han querido irse de la iglesia. Me voy de esta iglesia. ¿Pero por qué? Y entonces te extravías, te vas, tratas de perderte. Dice: estos son unos falsos, estos son unos hipócritas. ¿Pero qué hace un verdadero pastor? ¿Qué hace un verdadero líder? Va y se ocupa de la oveja perdida, al grado que va hasta donde esté la oveja y la rescata y la busca. ¿Y qué nos dice la palabra? Que Dios se ocupa de cada ser humano que ha creado. Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso es que siempre debemos tener la actitud del niño que necesita a Cristo para ir de la casa al colegio, del colegio a la iglesia que queda en el vecindario. Necesitamos un Dios que nos guíe y que sea ejemplo. Pero Él ya es ejemplo. ¿Quién debe ser ejemplo? Nuestros líderes, nuestros profesores, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos. Pero cuando tú eres adulto y vas a una congregación, ¿quién debe ser tu modelo? El pastor. ¿Sabes? Cosa triste. Por eso es que ser líder es muy difícil, porque el líder te falla. ¿Y cómo le explican eso a un bebé en Cristo, aunque sea un adulto de 80 años? ¿Cómo se lo explicas? Y esto es lo que no se enseña en las congregaciones. Entonces a veces hay actitudes de los líderes que hacen que esa oveja se aparte. Debemos cuidar nuestro caminar, nuestro modelaje, nuestro comportamiento. Y cuando alguien en la congregación se aparte, debemos irle a buscar y preguntarle la razón del por qué se va de la iglesia. Y si él nos indica el por qué, debemos entonces corregir el rumbo en los líderes de las congregaciones. A veces hay congregaciones que, sobre todo estas congregaciones de la prosperidad, que nombran líderes de la noche a la mañana. Hay que tener mucho cuidado cuando vas a nombrar a un líder. A veces entra alguien y por el afán del crecimiento, entonces nombra a alguien que apenas tiene 3 meses en la iglesia, no está formado, es un bebé en Cristo. Y ese bebé en Cristo va a cometer error y va a hacer que otros cometan errores. Por eso es importante seguir los lineamientos de las Escrituras. Ahora, ¿cómo corregimos a otros creyentes? Estas son instrucciones de Jesús para enfrentarnos con los que pecan en contra nuestra. Tiene que ver primeramente con los cristianos y exclusivamente con los cristianos, porque estamos hablando de la iglesia, de la congregación, y se supone que cuando estamos en la congregación, todos, por lo menos es lo que se supone, que todos somos creyentes, porque todos en un momento dado aceptamos a Cristo y Señor como nuestro Salvador. Entonces, ¿cómo debemos corregir al creyente que está en camino equivocado o que está pecando? Veamos primeramente que las palabras de Jesús no son una licencia para un ataque frontal a cada persona que nos hiere o margina. No son una licencia para iniciar una campaña destructiva de chisme o pleito en la iglesia. Tiene como objetivo reconciliar a los que están en desacuerdo, de modo que todos los cristianos puedan vivir en armonía, una congregación en armonía. Cuando alguna persona nos ofende con frecuencia, optamos por lo opuesto de lo que Jesús recomendó. Empezamos a chismear, a hablar mal del hermano, a juzgar a la hermana, a criticar, y esto genera una bola de nieve que si no la paramos, pues hace que esta persona a lo mejor tenía o tiene un problema y no lo corregimos a tiempo, la persona se va. Es la oveja perdida y el Señor dice que debemos irla a rescatar y sanar las heridas. Porque siempre hay una razón y debemos averiguar siempre la razón. Entonces debemos evitar el resentimiento y el odio y la venganza y los chismes. Sin embargo, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos ir primeramente a la persona que nos hirió, por muy difícil que esto sea. Y debemos perdonarla, pero ¿cuántas veces debemos perdonarla? 70 veces 7. Pero ¿qué es lo que debemos hacer aquí? Debemos es primeramente buscar a la persona, señalarle el problema y debemos buscar la reconciliación. Si no lo hay, buscamos a 2 o 3 testigos. Si esta persona no hace caso, entonces vamos y hablamos con los líderes de la iglesia. Lo llevamos con la directiva de la iglesia y exponemos la situación. No como hacen muchas congregaciones que malinterpretan este texto y exponen públicamente el pecado de la persona. Ahí lo estás hiriendo, pero de muerte prácticamente. Sino que estas son situaciones que hay que tratarlo en lo privado. Ahora, ¿qué nos dice la persona? ¿Qué nos dice el pasaje? Si la persona ya no hace caso y se quiere ir, bueno, que lo tratemos como un pecador más, como un publicano más. O sea, ya la iglesia y los líderes hicieron todo aquello que se pudo. Que se pudo. Ya no se puede hacer más nada. Porque tenemos que recordar también que pueden haber lobos lobos que se hacen pasar por ovejas dentro de las congregaciones, y eso tú no lo puedes determinar, porque la palabra nos dice que crece la cizaña con el trigo, pero nos dicen que no debemos arrancar la cizaña, porque arrancando la cizaña podemos arrancar el trigo. La cizaña, los lobos son muy buenos para ser amigos y dividir las congregaciones. Entonces debemos usar de tacto y debemos primeramente pedir la orientación y el poder del Espíritu Santo para manejar ciertas situaciones que nos competen en las congregaciones, porque Satanás es tan astuto a través de sus hijos que se infiltran en las congregaciones, que muchas veces el malo eres tú y el bueno es el lobo o la loba, para no hacer diferencia entre género, porque hay lobos y hay lobas. Entonces debemos siempre cuidarlos. También nos refiere entonces, como les dije anteriormente, cuando la persona se arrepiente y regresa con nosotros, pero lo vuelve a hacer y regresa con nosotros y tiene un problema, ¿cuántas veces debemos perdonar o sanar? Bueno, 70 veces 7. La palabra nos indica esto. Cuando se habla de atar o desatar, fíjense que siempre se hace esta referencia a Pedro, pero es a cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos ponemos de acuerdo, cuando los líderes se ponen de acuerdo en la resolución de los conflictos dentro de las congregaciones, estamos atando o desatando. O sea, estamos tomando una decisión. Recordemos que los conflictos en las congregaciones no deben ser llevados a juicio fuera de la congregación, a juicio público, porque atañe vergüenza. Y eso es lo que pasa, un mal modelo de cómo la iglesia se comporta delante del mundo. Entonces, nosotros debemos tener como congregaciones un grupo, digamos, de lo que se habla disciplina. Muchas veces es necesario. Por eso, cuando determinamos algo, eso es atar o desatar. Y sabemos que tenemos la aprobación si lo hacemos con justicia. Ahora, siempre debemos enfrentar los problemas dentro de los métodos de Dios, pues así esto tendrá impacto ahora y por la eternidad. Jesús tiene en mente el día en que estará presente, no en cuerpo, sino por medio de su Espíritu Santo, en el cuerpo del creyente, o sea, en la iglesia. También se nos habla aquí de que es el caso de alguien que debía y él no podía pagar. Y muchas veces a cada uno de nosotros nos puede pasar eso. Pero llegó Jesús y en este caso de la parábola se le perdona. Como a cada uno de nosotros cuando llegamos a los pies de Cristo se nos perdona todos los pecados. Pero ¿qué pasó después que se le perdonó a la persona que le debía al rey todo el dinero y el rey lo perdonó? Este encontró a otro que le debía y lo metió preso y le hizo un montón de cosas para que le pagara. Cuando el rey se enteró, ¿qué hizo el rey? Lo echó al calabozo. Y eso tiene que ver mucho con nosotros. Nosotros muchas veces nos hacemos jueces, creemos que vivimos demasiado en santidad y juzgamos a otro cuando cae en pecado. Y debemos tener compasión de esa otra persona y perdonar. Si nosotros fuimos perdonados, nosotros debemos perdonar siempre, 70 veces 7. ¿Por qué? Simplemente porque nosotros fuimos perdonados. Y siempre debemos tener las puertas abiertas. No debemos negarle el perdón a nadie. Cuando no perdonamos, no estamos poniendo al margen y por encima de la ley del amor de Cristo. Por lo tanto, debemos siempre amar Y bueno, después vemos que Jesús, en este capítulo 18, continúa su viaje a Jerusalén, y Jesús deja Galilea para enfrentar su muerte, esa muerte que te limpió a ti de todo pecado y a mí también de todo pecado, y nos llenó a cada uno de nosotros de paz, digamos, nos llenó de shalom, nos llenó de vida. Por eso es importante resolver siempre los conflictos en las congregaciones, porque una congregación en conflicto se divide, y eso es lo que el enemigo quiere, destruir la iglesia. Y bueno, ya con esto nos vamos despidiendo hasta el próximo viernes. Y les recuerdo que están invitados a la congregación, que vamos a hablar del tema Jesús, que representa en la fiesta de los tabernáculos. No sin antes darle la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová hará resplandecer su rostro sobre ti y se apiada de ti. Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz. En el nombre de Yeshua Jesús. Estuvimos con ustedes en la dirección general Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, en los controles Fabián Talero. Y quien te habla como todos los viernes, tu amigo, tu pastor, tu guía, tu apóstol, como tú me quieras nombrar, Johnny Quintero. Bendiciones y hasta el próximo viernes. Y llegamos al final en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.